Good evening. This is the voice of Enigma. Feel your body start to move slowly. Let the rhythm be your guiding light. Una mujer está sentada en la terraza de un bar, ahí cerca de la estación. No hay nadie más que ella y, obviamente, el mozo del bar. Es la estación de un pequeño pueblo, casi insignificante. Las vías del tren están cercas y las demás mesas están desocupadas. Ella bebe, un refresco, ¿no? Y está como esperando. Evidentemente espera a alguien que va a llegar en el tren. El maquillaje descuidado. Una deliberada elegancia, sin duda, su actitud alerta, ¿no? Su perfume, su perfume. Todo eso hace suponer que espera a un hombre. Tal vez al único hombre que amó. Por eso, por la inabordable tristeza de sus ojos, el mozo no se anima a decirle que la estación ya hace tiempo que fue abandonada y que por las vías no pasa el tren. Y ella lo sabe, pero ella espera porque en la estación está ahí y también están las vías. Ella espera porque la tarde está soleada y hay una brisa que la toca muy suavemente. Y ella espera. No sabe hacer otra cosa. Si se viste, si se peina, si aún acepta repetir los pobres estos de la vida, si se toma el trabajo diario de no morir, si trata de pensar que valen la pena el sol y la tarde y esa brisa, es porque cree en la espera. Y la espera. No hay otra razón. El mozo vuelve a llenar la copa de la mujer. Ella ni lo mira. Y a pesar de que no hay otro ser alrededor, ¿no? O sea, son ellos dos únicos. No obstante, sin mirar, agradece el gesto. Sin apartar la mirada de la estación. Y cae la tarde. Lentamente cae, triste también cae la tarde. El paisaje se va tornando de ese color, ¿no? De película muda. Se han encendido los faroles de la terraza, aunque ninguna otra persona, ninguna otra alma viviente se va a sentir atraída hacia este lugar. La mujer, dignísima, se pone de pie, deja unos billetes sobre la mesa y se marcha. Se va, caminando para el pueblo. La fina silueta se aleja morosamente sobre la hierba del solitario camino. El mozo la ve marchar y esa súbita sensación de asfixia, ¿no? En el pecho. Si mantiene abierto el bar al lado de esta estación abandonada,

hacia allí después de 6 días y 6 noches. El hombre llega a Zobeida, ciudad blanca, bien expuesta a la luna, con calles que giran sobre sí mismas como un ovillo. Esto se cuenta de su fundación. Hombres de naciones diversas tuvieron un sueño igual. Vieron a una mujer que corría de noche por una ciudad desconocida. La vieron de espaldas, con el pelo negro y largo, y estaba desnuda. Soñaron que la seguían. A fuerza de vueltas, todo la perdieron. Después del sueño, los hombres buscaron aquella ciudad, pero no la encontraron. Sin embargo, se encontraron entre ellos y decidieron construir una ciudad como en el sueño. En la disposición de las calles, cada uno rehizo el recorrido de su persecución en el punto donde había perdido las huellas de la fugitiva. Allí, cada uno ordenó de otra manera, distinta a la del sueño, todos los espacios y los muros, de modo que la mujer no pudiera escaparse más. Y esta fue la ciudad de Zobeida, donde se establecieron esperando a que una noche se repitiese aquella escena. La mujer de espaldas, pelo largo y desnuda. Ninguno de ellos, ni en el sueño ni en la vigilia, vio nunca más a la mujer. Las calles de la ciudad eran aquellas por las que iban al trabajo todos los días, sin ninguna relación ya con la persecución soñada, que por lo demás ya estaba olvidada. Nuevos hombres llegaron de otros lugares que habían tenido un sueño como el de los primeros hombres. Y en la ciudad de Zobeida reconocían algo en las calles, ¿no? En las calles del sueño, y cambiaban de lugar las galerías y las escaleras para que se pareciera más al camino de la mujer perseguida y para que en el punto donde había desaparecido no le quedara modo de escapar. Los que habían llegado primero no entendían qué era lo que atraía a esa gente a Zobeida, a esta fea ciudad, a esta trampa. We'll be right back. Gran Khan posee un atlas en el cual están reunidos los mapas de todas las ciudades, las que se elevan sus murallas sobre firmes cimientos, las que cayeron en ruinas y fueron tragadas por la arena, las que existirán un día y que, en cuyo lugar, por ahora, solo se abren las madrigueras de las liebres. Marco Polo ojea esos mapas, reconoce Jericó, Ur, Cartago, indica los atracaderos en la desembocadura del Escamandro, donde las naves aqueas esperaron durante 10 años el desembarco de los sitiadores, hasta que el caballo clavijero de Ulises fue arrastrado a la fuerza por los cabestrantes a la puerta Esea. Pero hablando de Troya, le daba por atribuirle la forma de Constantinopla y prever el asedio con que durante largos meses la cercaría Mahoma, quien, astutos como Ulises, habría hecho remolcar las naves por la noche agua abajo, desde el Bósforo hasta el Cuerno de Oro, contorneando Pera y Galatea. Y de la mezcla de aquellas dos ciudades resultaba una tercera, que podría llamarse San Francisco, y tener puentes larguísimos y livianos sobre la Puerta de Oro y sobre la bahía, y hacer trepar tranvías a cremallera por las calles en pendiente, y florecer como capital del Pacífico de allí a un milenio, y después del largo asedio de 300 años que llevaría a la raza de los amarillos y a los negros y a los pires rojas a juntarse con la progenie sobreviviente de los blancos en un imperio más vasto que el del Gran Khan. El Atlas tiene una virtud: revela la forma de las ciudades que todavía no poseen forma ni nombre. Está la ciudad con la forma de Ámsterdam, semicírculo que mira hacia el septentrión, con canales concéntricos de los príncipes, del emperador, el de los señores. Está la ciudad con la forma de York, encajonada entre los altos páramos y amurallada, erizada de torres. Y está la ciudad con la forma de la Nueva Ámsterdam, llamada también Nueva York, atestada de torres de vidrio y acero sobre una isla oblonga entre los ríos, con calles como profundos canales, todos rectos, salvo Broadway. El catálogo de las formas es interminable, hasta que cada forma no haya encontrado su ciudad. Nuevas ciudades seguirán naciendo. Donde las formas agotan sus variaciones y se deshacen, comienza el fin de las ciudades. En los últimos mapas de Atlas se diluían retículas sin principio ni fin. Ciudades en forma de Los Ángeles, con la forma de Kioto, Osaka, y sin forma. We'll be right back.

No es que Kublai Khan crea todo lo que dice Marco Polo. Todo lo que dice Marco Polo cuando le describe las ciudades que ha visitado en todos sus viajes. Pero es cierto que el emperador de los tártaros sigue escuchando al joven veneciano con más curiosidad y atención que a ningún otro de sus mensajeros o exploradores. Es que en la vida de los emperadores hay un momento que sucede al orgullo por la amplitud desmesurada de los territorios que hemos conquistado, a la melancolía y el alivio de saber que pronto renunciaremos a conocerlos y a comprenderlos. Una sensación como de vacío que nos acomete una noche junto con el olor de los elefantes después de la lluvia y de la ceniza de sándalo que se enfría en los braseros. Un vértigo que hace temblar los ríos y las montañas historiados en la leonada grupa de los planisferios. Enrolla uno sobre otro los despachos que anuncian el derrumbarse de los últimos ejércitos enemigos de derrota en derrota y resquebraja el lacre de los sellos de reyes a quienes jamás hemos oído nombrar, que imploran la protección de nuestras huestes triunfantes a cambio de tributos anuales en metales preciosos, cueros curtidos y caparazones de tortuga. Es el momento desesperado en el que descubre que ese imperio que nos había parecido la suma de todas las maravillas en una destrucción sin fin ni forma, que su corrupción está demasiado gangrenada para que nuestro cetro pueda ponerle remedio, que el triunfo sobre los soberanos enemigos nos ha hecho herederos de su larga ruina. Solo en los informes de Marco Polo, Kublai Khan conseguía discernir a través de las murallas y las torres destinadas a desmoronarse la filigrana de un diseño tan sutil que escapaba a la mordedura de las termitas. Thank you. Enigma.